Bienvenidos sean a este programa Sonia la Mexicana, este renacer, este resurgimiento de programa. Gracias por acompañarme, gracias a los que estuvieron en la transmisión pasada esperando con ansias el retorno del rey. Sí, ya sé. No, Netiux, muchísimas gracias a todos los que pues estuvieron ahí el martes pasado, que estaban ansiosos porque este programa regresara a la Radio K-Pop México. Pues sí, ya estamos de regreso. Este es el segundo programa de la no sé qué temporada sea de Sonia la Mexicana. Yo soy DJ Luz y voy a estar acompañándoles la próxima hora, donde solo vamos a estar escuchando cancioncitas de Girl Generation. Ya saben que si quieren escuchar otra cosa, pues tengo otro programa los viernes. ¡Sí! La primera canción que escuchamos esta tarde fue una colaboración que hicieron las chicas con los miembros de 2PM. Necesitan ver el video. Quien no lo haya visto necesita verlo, porque tiene historia, tiene romance, tiene intriga, tiene celos, tiene de todo. Y sale protagonizando Jonah, Yuri y Seohyun. ¡Ay! Y ya después hacen las demás chicas, Tiffany, Soyeon, Suni y Jessica, hacen como una aparición, pero ya casi, casi al final de el R&B de esta colaboración de 2PM. Es Cabin Song, así ahí la tuvimos. Voy a saludar a todas las personas que ya me están escuchando esta tarde. Pues saluditos para los que están en directo de la radio K-Pop México, saludos para los que están en TuneIn, saludos para los que nos están escuchando en kpop.es o en alguna otra de las plataformas donde pueden escuchar este programa. Saludos también para quienes vayan a estar escuchando la retransmisión, que es los jueves, misma hora, pero los jueves. Así es, ya tenemos, digamos que horario presunto, porque todavía no estoy segura que sea al 100% este horario, pero pues nos dejaron en la tarde, esa hora pesada, que muy probablemente muchos estén en el tráfico porque salieron de sus trabajos y van rumbo a sus casas a comer, o en la Fondux con por ahí dice el meme en Facebook, Doña Pelos. Fíjense que siempre que dicen Doña Pelos siento que es así como que me la... eso. Bueno, durante la próxima hora, como ya se los comenté, vamos a estar hablando solamente de Girls' Generation, porque obviamente este es un programa dedicado a esta agrupación. La semana pasada les di como un intro para aquellos que no conozcan o no tengan conocimiento de nada respecto a esta agrupación, que, como recordarán, les mencioné, debutaron en el 2007, ya, este año cumplen 12 años activas, y me da muchísimo, muchísimo orgullo decir que son de la generación, segunda generación, y que son el grupo de chicas que aún vive. ¡En sus caras! No, ya en serio, son quienes han estado activas. Sí, ya sé, no empiecen, sí, ya sé que algunos de sus miembros pues ya no están así como directamente en el grupo, pero aún así sus canciones siguen escuchando, siguen siendo influencers, siguen teniendo mucha popularidad. Entonces, en la industria pues pop coreana, esto es pues muy raro, sobre todo tratándose de un grupo de chicas, porque pues sabemos que cada año hay nuevos debuts y que ahorita pues hay más grupos, más jovencitas que pues pueden llamar más la atención, pero Girls' Generation, a pesar de ser un grupo muy veterano, ya debemos de decirlo, no es porque bueno, que déjenme les digo que leí en Facebook, ¿verdad? Que fíjense que les cuento, que leí en Facebook que Taeyeon nos dijo que ya estamos viejos. Pero bueno, no te preocupes, Taeyeon, yo te respeto. Y sí, pues sí, ya estamos un poco grandes. No viejos, pero sí grandes, ¿verdad? Ya los que pues somos a lo mejor fans de esta agrupación desde hace años, pues sí, ya tenemos casi nuestros 30añito años, ¿verdad? Más o menos en eso andan las chicas. Ya vamos a subir, ascender al tercer piso de nuestra edad. Pero no dudaría que por ahí todavía hubiera nuevos fans. Puede pasar. La sabiduría hay que pasarla a las nuevas generaciones y así van a poder seguir viviendo en nuestros coras. Como los chicos nuevos el otro día, la verdad no tiene nada que ver con Girls' Generation, pero yo estaba muy emocionada porque en el camioncito en el que vengo de mi trabajo, el señor conductor traía a su hijo de unos, que les gustan, 6, 7 años, y venía escuchando a Queen. Queen, esta banda de rock que sabemos fue de los 70s, 80s, muy popular. El año pasado le hicieron una película, renacieron sus canciones y pues ya ahorita todo el mundo a lo mejor sabe quién es Queen. El chiste es de que me quité el audífono porque pues el tipo venía escuchando Queen y me di cuenta de que su niño venía coreando así, cantando con un sentimiento aquel las canciones de Queen, que dije, wow, o sea, de esto se trata, o sea, los niños son esponjas, siempre me lo dijo mi madre, y agarran lo que ven y lo que escuchan. Entonces eso me emocionó bastante, porque a pesar de que yo no tengo hijos, pues puede significar que yo escuchando aquí en medio de mis vecinitos, ¿verdad?, que tengo alrededor, sus niños, que sí tienen... ¿Sí? Bueno, el chiste es de que voy a hacer como un juego mental, porque yo aquí escuchando K-pop, escuchando Girls' Generation toda la mañana, que es mientras yo estoy aquí en mi casa, pues puedo hacer que a ellos les llame la atención y tener nuevos miembros, nuevos niños que les va a gustar Girls' Generation, y así vamos a conquistar el mundo. Bueno, sí, Eso en cuanto a lo que les estaba platicando. Les recuerdo una cosa, este programa no es en vivo. Lamento desilusionarlos, lamento de verdad mucho esto, pero no es en vivo, este programa ya es grabado, entonces no sé ni qué día es, ni qué hora, ni nada de eso. Ya aprendí que no debo de pensar que puedo colocar las horas correctas así como para sincronizarlo. No, entonces nos vamos a olvidar del día, nos vamos a olvidar de la hora. Nada más sé que es los martes por ahí de las 2, de 2 a 3 me pueden estar escuchando. Y el día de hoy, pues vamos a continuar, ¿verdad? Para los que no sepan quién es Girl Generation, pues vamos a ir programa a programa presentándole a ustedes, a todos, a nosotros, a ellos, a quien quiere escucharme, miembro por miembro. De las 9 chicas, para mí, recuerden, en mi Cora OT9 por siempre. Entonces voy a hacer las 9 chicas, que ya ahorita pues a lo mejor unas están en la industria de la moda, otras andan en los Américas triunfando, sacando canciones, otras están como más en Corea, pero ya no son parte como central de Girl Generation. De todas maneras, aquí les vamos a mencionar y nos vamos a ir en el orden en el que estuvieron saliendo sus teasers allá cuando las estaban dando a conocer en el 2007. Y pues la primera miembro que fue como presentada al mundo, la primer miembro que SM decidió que iba a ser como la cara para llamar la atención, ya saben, el marketing, pues decidieron lanzar a la visual del grupo. Creo que fue una muy buena jugada en aquel momento. Ya estaba llamando la atención, pero decidieron lanzar el primer teaser con Jonah Im. Así es que en el siguiente entrada voy a estarles hablando un poquito más de ella. Mientras, nos vamos a ir con una canción icónica, y es justamente lo que yo creo que necesitamos para esta hora de la tarde en la que van a estar escuchando este programa, que necesitamos ese punch para poder continuar con nuestras labores vespertinas. Por eso les voy a poner G y ya volvemos. Go eat. Sí, ¿a poco no fue eso demasiado revitalizador? Sí, yo lo sé, no me den las gracias. Voy a darle la bienvenida a todos los que se estén agregando en este momento a la radio. Muchísimas gracias por escucharnos esta tarde. Bienvenidos sean y espero que se la estén pasando genialoso. Que al momento de ver que es un programa de Girl Generation dirigido por mí, TJ Luz, aquí. Sí, bueno, decidan quedarse y pues les platico que vamos a hablar hoy específicamente de la miembro de Girls' Generation, Jonah Im. Si ustedes googlean el nombre de Jonah, le ponen, pues nada más así, póngale Jonah en el buscador de Google, ¿qué es lo que les da? Pues les da cerca de 15,400,000 resultados y la primera página que les aparece pues es la de Wikipedia, ¿verdad? Y ahí podemos ver fotitos y luego, o sea, nomás con que escriban Jonah, ustedes pueden tener acceso a toda la información que deseen. Su nombre es Jonah, o sea, yo lo digo literal así, no sé si se pronuncie bien, pero es Jonah. Supongo que la O suena como U, bueno, es que es doble O, entonces debe sonar como U, por lo que sería como Jonah. Su nombre real es Im Jun A o Juna. Jun Ha. No sé. Los apodos que son súper importantes, pues es Goddess Jun, que es diosa Jun o Jonah, Drama Queen, Princess Jun, Ángel Jonah, Dare Jun y Alligator Jonah. Profesión, obviamente sabemos que es cantante, es bailarina, es actriz, es modelo y es MC. Nació un 30 de mayo de 1990, por lo que actualmente y en edad, pues de acá, de este lado del charco, tendría eso como 28 años. Ay, es contemporánea mía, por eso me cae tan bien. Sí, es del 90, yo soy del 90, todos somos del 90 y por eso somos así de felices, ¿verdad? Ok, su lugar de nacimiento es Seúl, Corea del Sur. Su estatura es de 168 centímetros, o sea, 1 metro 68 centímetros, lo que me da más felicidad aún, porque yo mido exactamente lo mismo. ¡Ay, chócala, Jonah! A ver, ¿dónde están mis chokilis? ¿Dónde están mis...? Bueno, ahorita los busco. Según esta página, su peso es de 47 kilogramos y su grupo sanguíneo es B positivo, imaginar. Su signo zodiacal es Géminis, su signo zodiacal chino es caballo. Su familia está conformada por su padre y su hermana mayor. Y pues ahí tiene una rara historia con su mamá, que realmente... pues se dice que murió, otras fuentes dicen que realmente los abandonó. Entonces, Jonah no ha tenido mami desde pequeñita. O sea... Y su agencia, bueno, eso es obvio, es ahora un parte de las miembros que todavía están bajo la firma de la SM Entertainment, junto con Yuri, Hyoyeon, Suni y Taeyeon. Ella 5, pues, es miembro de la subunidad de OGG. Entonces, pues, ahí está Jonah Jonita. Esos fueron datos más generales. Vámonos con la siguiente rola, All My Love Is For You, que se desprende del álbum de Girls and Peace, que es el segundo álbum de estudio japonés de las chicas y pues casi está en mi top 5, casi. Es que hay otros que me gustan más, pero casi está en mi top 5, sin embargo esta canción la amo y espero que ustedes también la disfruten, así que vámonos con esto. 新町で乗った電車の窓映った不安そうな目をした私は。あなたが教えてくれた自分らしさ忘れないで今も輝いているかな。流れてく景色ふと深呼吸して あなたの声がした遠く離れていても目を閉じればほら心はそばにいる All my love for you 軽くなって傾いた世界で転がりそうな私を、あなたは支えてくれた。揺れる電車で立つよりも簡単だよって微笑んで、世界が終わってもあなたの笑顔永遠に信じようと、あの時決めていた。遠く離れていても目を閉じればほら心はそばにいる。 All my love's for you, all my love, nothing left to lose。 誰よりも愛の意味を力を知ってるから、 All my love is for you、 yeah. Oh, oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. どんな未来もこの手で varios aplausos. Deberían de ver la letra. No me sé exactamente en este punto lo que dice, pero ustedes que tienen chance, un día de estos deberían de checar la letra. Está muy, muy bonita. Sí. Ahora, se preguntarán, ¿quién de Girl Generation es mi Bias? Pues se los voy a revelar, muchos ya lo saben, pero se los voy a revelar para aquellos que no, hasta que terminemos de hablar de cada miembro del grupo y que ustedes pues se imaginen o vean con qué intensidad hablo de una miembro, con qué intensidad hablo de la otra y adivinen quién es mi fab de esta agrupación. Los que ya lo saben, por favor, no lo digan. Yo sé, ustedes saben, pero los demás no. Entonces, vamos a ver aquí también qué tan bien me cae. A lo mejor no lo digo directamente, pero hay miembros que amo más que otros miembros. No es que no ame a todos los miembros, pero sí mi intensidad, mi voz, en pequeños detalles. Si me sabroseo a la gente, quiere decir que me agrada mucho. Si no me la sabroseo, pues no me agrada tanto. No en todos los casos aplica, porque, por ejemplo, se diría muy raro estarme sabroseando a todas estas nueve mujeres, o sea, no. Pero aún así, espero que puedan identificar mi favorita de esta hermosa, preciosa, divina, cantos celestiales, regalo de los dioses, estas ninfas de los bosques que conforman Girls' Generation. Pero el día de hoy, pues obviamente estamos hablando de Jonah, Jonita bonita. Muy linda, siempre ha sido, pues, es la visual del grupo y creo que ha sabido, pues, mantener por durante muchos años. No sé qué se pone, no sé qué cremas use, ya, todos sabemos que Corea del Sur, pues, es la capital de las cirugías plásticas, aunque no creo que Jonah necesite ningún bisturí, y de verdad no sé qué come, qué hace o qué se pone porque no envejece. O sea, sí se ve un poco más grande, un poco, pero así de cuando tenía 17, que fue cuando debutó, si bueno, tenía 17, ahora que ya pues tiene los 28 añitos, pues no se le ve un gran cambio realmente. O sea, no aprecias arruga alguna en su rostro, línea de expresión, no aprecias que haya algún cambio significativo en su fisionomía, sigue estando igual de flaquita, pero de todas maneras no entiendo. No entiendo si los coreanos no envejecen o si solo nos venden los coreanos que de verdad no envejecen. No sé qué les dan, neta que no sé qué les dan. Pero bueno, Jonah debutó el 5 de agosto de 2007, siendo integrante oficial del nuevo grupo que lanzaría la SM Entertainment, Girls' Generation, ya lo sabemos. El 9 de marzo del 2016 debutó como solista en un station. Bueno, fue su primera participación como solista. Pues, el 29 de julio del 2016 se reportó que Jonah lanzaría un mini álbum digital chino. ¡Uy! Sí, titulado Blossom. Muy bonitas las rolas. No siento que le hayan dado tanta promoción en ese ámbito, pues, cantístico, ¿verdad? Como cantante. Pero aún así le fue bien en China. No sé cómo le hubiera ido si hubieran decidido debutarla también en Corea. Muchos coreanos todavía la siguen siendo. Sigue siendo hasta el día de hoy la novia de la nación, la visual de la nación, la todo de la nación. Ok, antes de su debut oficial en la industria de la actuación, Jonah apareció en varios videos musicales de diversos grupos de la SM, como en Magic Castle de TVXQ allá por el 2014. Ya llovió por el 2014. Era una chicuela pequeña, era una niña, era un botoncito, como diría mi mamá, apenas un botoncito queriendo florecer. Ay, este moretón, ¿de dónde salió? No sé. Luego estuvo también con los chicos de Super Junior en U y en My Everything de The Grace en el 2006. Luego, pues ya hizo su debut como actriz en el 2007 con el drama Two Out in the Night Inning. Hablemos de mi pronunciación, de mi mala pronunciación del inglés, pero pues espero que mi alegría lo compense, ¿verdad? Su vida personal, realmente ella siempre ha sido una artista que le gusta mantener un perfil bajo. No hemos sabido de escándalos, no hemos sabido de pues rumores, no hemos sabido de ese tipo de cosas. Siempre ha sabido llevar su vida personal muy, muy íntimamente, y eso es algo que me gusta mucho de ella. El 31 de diciembre del 2013, apenas algunos nos dimos cuenta, porque pues lo confirmaron en un comunicado oficial, que mantenía una relación con el actor y cantante Lee Sun-ji, maldito suertudo, muchos podrán decir eso, desde septiembre de ese mismo año. O sea, en 2013 iniciaron su noviazgo, pero el 13 de agosto del 2015 se confirmó, tras casi dos años, pues les faltaban un mes. Si hubieran esperado, hubieran hecho la cena acá ricolina de aniversario y ya luego se mandaban a chiflar allá a la loma, ¿verdad? Bueno, ahí se informaba que terminaban su relación. De acuerdo con la fuente, según lo que nos pudieron decir, los dos terminaron debido a sus ocupadas. Véanse que estoy haciendo pequeñas comillas con los dedos, ocupadas agendas, que es lo que siempre se dice en este tipo de eventualidades cuando alguien termina. Pues sí, ay, es que no tenía tiempo, ¿sabes? No congeniábamos, ¿y pa' qué? ¿No? O sea, esa es la excusa perfecta de los cantantes coreanos para terminar con sus parejas. Ocupadas agendas, la SM también lo confirmó, y dijeron además que habían terminado con una ruptura amigable. Sí, ya me imagino que tampoco es bueno decir que pues se mandaron así, mira, así, pero que así súper rápido allá al demonio, y que todos estaban de no te quiero volver a ver, hijo de tu pipi, y así, pues no creo que yo no hable así. no creo. ¿Cómo será un enojamiento de una persona coreana? Es que aquí en México somos muy intensos y tenemos muchas groserías con las que podemos expresarnos, pero allá en las Coreas, pues no sé cuáles serán las groserías. No creo que tengan el mismo impacto ni el mismo sabrosón, así decir una grosería. Ya sabes que cuando te enojas e insultas a la gente, oh, qué satisfacción te da. Tampoco viene al tema, y no sé por qué lo estoy mencionando. Pero vamos con la siguiente canción, porque déjenme les digo que ya llevamos media hora de este programa, nos falta solo media hora y hay que hablar más cositas. Los voy a dejar con Animal. También es una canción que se desprende del álbum de Girls and Peace, que les recuerdo es el segundo álbum de estudio de las chicas en Japón. Vámonos con esto, ya regresamos. (Risa) güey, se supone que ese es un remix de Mr. Taxi, pero no sé a qué os voy a empezar la canción. Vamos a hablar de los dramas de Jonah, porque sí ha actuado en varios, por eso se llama la Drama Queen. No, no porque sea dramática. No, no es dramática. No, ¿ok? Es porque ha participado en varios dramas. En total han sido, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12 dramas, de los cuales les diré cuáles han sido mis favoritos. El primer ministro y yo, Dios, en ese drama de verdad, esa historia, yo estaba obsesionada con casarme con alguien que fuera 20 años mayor que yo. Sí, pero que fuera un hombre como él. O sea, así, así lo quería y yo así decía, sí, Jonah, sí, sí. Por favor. Love Rain. Ay, ¿quién no lloró con Love Rain? Ese drama del 2012 de la KBS. ¿Lo recuerdan? ¿No lo han visto? ¿Qué están esperando para verlo? Es un gran drama. Ay, Dios, mi manita. Y Because It's the First Time. Oh, ese drama. Fue un cameo, pero también me gustó. El drama que de verdad se llevó las palmas es el del 2016 para la TVN, de que se ya titulaba en español era como El Agente K2, porque así se llamaba. Oh por Dios, de verdad deben verlo, no solo por Jonah, sino por la visualidad de este hombre que fue el prota, que se me va el nombre ahorita, pero nunca, o sea, se me puede olvidar el nombre, pero él jamás, él y su cuerpo, su pecho. Oh, Dios santo. Ay, no, de verdad. Ay, es tan lindo él. Delicioso. Bueno, el protagonista de este drama con Jonah, de verdad, muy bueno, deberían de verlo, se los recomiendo 100%. Y su último drama en el que participó fue en The King Loves, en el 2017. Muy aplaudible porque es un drama histórico y es de esos dramas en que la prota tiene como dos posibles amores, y al final, no se los spoilearé, pero al final con quien se queda es con quien debería de haberse quedado siempre y por siempre. Yo estuve muy feliz porque los dramas coreanos a veces me estresan demasiado con sus finales. Es que son tan... ¡ay! Y luego no se quedan con quien yo quiero, pero este, de verdad, este de pi a pa te tiene así como de, oh, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Son 16 capítulos, si no mal recuerdo, 16, 17. Y de verdad, yo estaba a moco tendido, lágrima, pero de felicidad, gritaba. Bueno, lo vi por la noche, no podía gritar tanto, pero de verdad lo vi y era lo más lindo que había visto hasta entonces. Sí, hasta entonces, la verdad. Esos son los dramas en los que ha participado mi queridísima Jonah. Y muy buenos, la verdad, tienen que verlos. Temas para dramas, pues nada más tuvo uno en ese 2016, en el drama de La Gente K2. Amazing Grace Tem, para este drama la pudimos ver ahí cantando muy bonito en la iglesia. Qué bonita la edad, qué bonita que es la Jonah. Sí, se le ve. Ok, vamos con la siguiente Rolliwi, es Boomerang, de este mismo álbum que les vengo ofreciendo, les vengo vendiendo, les vengo anunciando el día de hoy, y ya regresamos. Boy, あなたっていい加減まだ気づかないの。 Porque esta versión de Catch Me If You Can, la canción que estamos escuchando de fondo, es la versión que tiene a Jessica Jones. Sí, porque si ustedes no lo sabían, les comento que esta fue, no oficialmente, la última participación de Jessica con el grupo. Los culeros de la S. Pero sí, los culeros de la S. Pues como ven, que la vetaron. La vetaron y tuvieron que volver a grabar la canción y pues ya la sacaron. Adiós, bye. Sí, gracias. Pero no estamos hablando de Jessica. No estamos hablando de Jessica en este momento. Estamos hablando de Jonah. Y pues vámonos con las curiosidades porque esto ya casi se va a terminar. Y yo todavía tengo varias cosas que decirles. Y pues cómo y a dónde y adiós. Su grupo, obviamente, es Girl Generation. Donde se posiciona como rapera, bailarina, vocalista y visual. Pertenece a la subunidad de OGG, donde pues no hay diferencia, su posición es la misma, vocalista, bailarina, rapera, y bueno, sí, aquí ya no es la visual, es la magna, a lo mejor es la visual magna, pero es que es la magna porque pues es la más chiquita de las miembros que están en esta agrupación. Recordamos que saliéndose Seohyun de la SM, pues en teoría, Jonah es la más pequeña, en teoría. ¡Educación! Está graduada de el Daejeon High School. Y para aquellos que dicen que los coreanos no hacen carrera, que siendo idol no haces carrera, pues, ¿qué creen? Que Jonah les dice, oh, por favor, les enseña su cédula profesional. Bueno, no sé si hay en Corea usen cédula profesional, pero es graduada de Dongguk University School of the Drama. Algo así como nombre coreano, Universidad de teatro, escuela dramática en teatro, no sé. Estuvo cinco años y dos meses en entrenamiento. Habla coreano, japonés, chino e inglés, así poquito inglés, si es de sus lenguas que más le cuestan. Su religión es cristiana. Su personalidad es la más infantil del grupo. Es muy alegre, pero también tiene un gran corazón. Su número favorito es el 7. ¿Por qué el 7? O sea, no. Su fan club son los Jonadicks. Y su color favorito, pues tiene 4. En realidad, no nada más es uno. Es azul, blanco, amarillo y negro. ¡Wow! ¡Vaya combinación! Comida favorita, pues la coreana, la japonesa, la pizza y los intestinos de... Los intestinos de cerdo. O sea, las tripas, pues. unos taquitos así. Es que yo no he probado la comida mexicana, por eso no, pues imagínate unos tacazos así de tripas. Deliciosos. Anoche me los cené. Ay, sí. Ustedes no están para verlo, ¿verdad? Zulema, pues es ten confianza en todo. Aquí sí difiero un poco de ella. No puedes tener confianza en todo. No puedes. Por protección. No puedes tener confianza en todo. En el 2002, mientras estaba en sexto grado de primaria, ganó el primer lugar en la audición pública de la SM Entertainment para ser trainer. Su canción para la audición fue I Beat You de Wax, mientras en danza bailó Oops, I Did It Again de Britney Spears. ¡Ay, sí! Hay varias actuaciones de las chicas donde hacen dance covers de canciones de Britney Spears y de verdad valen mucho la pena. Hay una donde hacen Toxic que, oh mi Dios. Vamos con Flower Power y ya regresamos porque ya solo nos quedan 15 minutos y pues ahorita regresamos. Human nature. 1 de Jonah Im. Porque sabemos, ella misma lo comentó en algún programa, que cuando eran trainers las 9 miembros, ella pues era la que ya trabajaba en diferentes pues videos, grabaciones, comerciales. Entonces ella decidió repartir su dinero entre las 9 para que ninguna para que ninguna llegara a casa sin dinero. ¡Oh! ¡Ay, qué hermoso! Es que de verdad es harto hermoso que sí. Quedó primera en la lista de las visuales más atractivas de los grupos de chicas hecha por Pops in Seoul, ganando las visuales de gran belleza y renombre como Suyu de Twice, que quedó en el número 5, Crystal de FX, que quedó en el número 4, que aquí voy a hacer un paréntesis porque muchas personas confunden a Crystal con Yuna y entonces así como que... De hecho, la propia Jessica comentó en algún programa alguna vez que desde que conoció a Yuna le nació ese... como instinto maternal de protegerla mucho, y de hecho Yuna también ha dicho que fue la que más la ayudó, quien más la apoyó, quien fue su pilar cuando estuvo empezando en esto del K-pop, fue Jessica, y todo esto debido a su gran parecido con Crystal, que recordamos Crystal es hermana de Jessica, entonces pues ellas se aman mucho. Y nada, de Red Velvet quedó en el número 3 y Suzy de Miss A quedó en el número 2. En este, pues obviamente Jonita ganó. Hablando un poco todavía de Jessica, pues también se rumora que aunque ya no es parte de Girls' Generation, aún mantienen contacto, ya que algunos fans que estaban en el set de grabación del drama de Yuna protagonizado en China afirmaron haberlas escuchado mientras hablaban por teléfono. Y eso de verdad que me emocionó un chingo. Ok, este es Yuna, deben conocerla, vean sus videitos, escúchenla cantar. Tiene una dulce voz, tiene una voz muy bonita, a lo mejor no igual de potente, a lo mejor no igual de autoritaria como la voz de Taeyeon, pero de todas maneras ella tiene una muy muy hermosa voz. Sus canciones me llegan al alma siempre que las escucho. Verla es felicidad, te alegra, ves esa sonrisa y sientes pues como que la vida va bien y va a ir bien, y entonces ella es Yuna. O Yuna Ha, o Im Jun Ha. Yunita para los cuates. Vámonos con esta cancioncita, Purple Rat, sí que ya está sonando. Y yo solamente voy a regresar para despedirme, chicos. Ya me lo voy, sí, ya me lo voy. Not a taco star, no satellite. 몇이나 내게 이 노래를 전해. Can you feel 우리의 맘에 서로에게 나눠 담아. 나나나나 iba a dejarlos que escucharan Never Gonna Look Back Girl de Girl Generation, pero es una canción que aún no puedo escuchar. Todavía duele. Es hermosa, no se los negaré que a veces la escucho cuando quiera llorar. Estoy en un libro muy intenso, pues sí la escucho porque es hermosa, pero no les voy a hacer esta travesura porque pues ya casi son las 3, más o menos, a lo mejor ya son, no sé, pero pues así llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por estarme acompañando. Espero que se la hayan pasado divertidamente, que les hayan gustado las cancioncitas y que les llame la atención quién es Yuna, miembro de Girls' Generation. Bueno, chicos, los veo el próximo. Bueno, no los veo, pero por aquí estaremos el próximo martes. Voy a ponerles el spot de este programa que, ojo, aún no edito porque ya tengo pues horario, pero aquí se los voy a recordar. Me pueden estar escuchando Sonia la Mexicana todos los martes y jueves. Pues los martes es el programa, pues el nuevo programa, digámoslo así, de 2 a 3 de la tarde. Y el jueves es la repetición, igual lo pueden estar checando por si se lo perdieron el martes. Pues el jueves, el Juevivis, a las 2, de 3 a 2, de 2 a 3, ahí también lo pueden escuchar. Esto fue todo por hoy, muchísimas gracias. Yo soy DJ Luz, que tengan una excelente tarde, que coman muy rico. Y los que vayan a regresar al trabajo, pues échenle ganas, ya casi vamos para afuera. Vamos a dejar con Echo, una cancioncita muy bonita. Y como les decía, voy a poner el spot, todavía no lo edito. Tengo que cambiarle eso del horario, pero por eso se los estoy diciendo. Antes de irme, quiero recordarles que pues escuchen todos los programas de Radio K-Pop México, que nos sigan en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todo lo que tenemos. Yo en lo personal, pues a mí me pueden seguir en Instagram y Twitter, estoy como Luz, escrito con doble Z, M-GG09, ahí me pueden encontrar. También en la página de Station K-Pop México, donde hay más contenido. Debo algunas cosas, lo sé, pero no crean que se me olvida. Debo algunas cosas, nada más déjenme, me pongo al corriente. Y pues para aquellos que esperen con ansias el viernes el programa de ¡Ay, no más ese cumbión! Pues sí, sí va a haber este viernes. El viernes pasado tuve ahí un problemita personal, no pude venir, por eso pido disculpas. Pero este viernes ahí nos vemos. Ahora sí, yo me despido. Esto fue todo por el día de hoy. Antes de irnos, vámonos con el lema de nuestras niñas. En este momento, Girls' Generation. Mañana, Girls' Generation. Por siempre, Girls' Generation. Yo soy DJ Luz. Esto fue Sonia la Mexicana. Y lo escuchas, pues, por Radio Campo México. ¿Dónde más? La música que se gusta a tu estilo. Échenos la mano, porque si no, cuello. No es cierto, pero no es broma. No se crean. Oigan, también, antes de que se me olvide, voten en el top 10 por su canción favorita, su estreno favorito. Y ahora sí, ya me lo voy. DJ Luz Cambio y ¡fuera! El Grupo de la Nación necesitaba su propio programa en la radio, así que yo me voy a encargar de darles las noticias, las curiosidades, los chismes, los eventos y todo lo que esté relacionado con nuestras 9 reinas. Pero sí, Jessica, ya no está en el grupo. Y en teoría ya nada más son 5. Ok, como les decía, soy DJ Luz y los invito a que me acompañen en Zona La Mexicana, un programa dedicado a Girl Generation, donde nos divertiremos hablando y escuchando a uno de los mejores grupos de K-Pop, además de una que otra sorpresa. Nuestro horario fijo aún está por definir, pero eso no evitará que nos divirtamos mucho. Miles de corazones, 9 voces, un solo sentimiento. Girl Generation.